الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، ووصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القضية الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, Labedi eta Tastaz irrati libren uinetan. Gorkoan eta astero legez, ordu betez arituko gara irratiaz bestaldean, Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Eta gaurkoan elkarrizketa bereziki interesgarri batez izango gara, izan ere Hector Grad izango dugu gaurkoan gonbidatuta Alabedi eta Tastaseko Wintifadan. Hector Grad Madrilgo Unibertsitate Autonomoko irakaslea dugu, antropologia sozial eta kultural arloan, eta horretaz gain nazioarteko judu antizionisten sareko kidea. Judu antizionista horiek kolokan jartzen dute Israelgo zilegitasuna, nolabait juduen ordezkaritza aldarrikatzeko. Hector Grad iragan duela bihazte Euskal Herrian izan zen Euskal Herria Palestina sareak antolatutako jardunaldi batzuetan parte hartzen. Boikot akademikoa zeukaten jomugan jardunaldi horiek, eta bere sola saldian kontatzen zigun nola Israelek baliatzen duen sistema akademikoa eta hezkuntza sistema euren historiaren kontakizun ofiziala nagusitzeko, eta Palestinako benetako garbik eta etnikoaren historia itxura aldatzeko. Beraz, hezkuntza arloko apartheidaz arituko gara. Sionismoaren aurkako judu baten eskutik, Hector Graden eskutik, alegia. Bestela ere, eta kontu honi heldu aurretik, astero legez, hasiera emango diogu irratzaioari Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. Arratsaldeon, Sergio eta Peter. Arratsaldeon, Koldo. Ze berri datozkigu Palestina aldetik azken aste honetan? Bueno, ba, azken aldi honetan, ba, askotan hitz egiten dugu Siriari buruz, eta, bueno, Israel eta Siriaren arteko harremanaz, eta gaur ere horrekin hasi behar dugu berrien atal hau. Israel se prepara para un ataque masivo contra Siria. Tel Aviv se prepara para llevar a cabo un ataque masivo contra Siria en el caso de que el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad se derrumbe, anunció el miércoles un comandante de la Fuerza Aérea israelí, el general Amir Eshel. Si Siria cae mañana, necesitaremos emprender acciones para evitar un saqueo estratégico de armamento avanzado, declaró Eshel. Tenemos que estar preparados para cualquier escenario, con pocas horas de antemano, agregó este hombre advirtiendo de un conflicto prolongado contra una Siria post-Assad. La reciente amenaza israelí es vista como parte de los esfuerzos apoyados por Occidente en busca de establecer un escenario para una intervención militar en Siria. Aviones de combate israelíes han llevado a cabo tres operaciones aéreas contra el territorio sirio en menos de un año. El 5 de mayo realizaron una agresión aérea contra el centro de investigación científica de Yamraya, cerca de Damasco, dos días después de que ese mismo ejército confirmara haber llevado a cabo otra ofensiva contra Siria, alegando que su objetivo era un cargamento de misiles ultramodernos con destino a Hezbollah. Bueno, nos dicen cómo, pues aparte de la guerra civil interna que se vive en Siria, pues también parece que la injerencia de países extranjeros es bastante evidente a través del apoyo financiero y armamentístico que se brinda a la oposición. Bien, y con esto decíamos que Israel realiza masivas maniobras militares. Nos dicen que el ejército del régimen de Israel ha iniciado desde este domingo pues maniobras militares en los territorios ocupados de Palestina para preparar la respuesta civil y militar, pues como decíamos antes, ante un eventual ataque con armas no convencionales. Los ejércitos militares, con la participación de ministerios, dirigentes locales, fuerzas de seguridad, de sanidad y de rescate, pues que parece ser que se prolongarán hasta el próximo jueves y buscan simular ataques con misiles y químicos contra el régimen de Israel. Las masivas maniobras militares, parece ser un punto de inflexión 7, son las séptimas en su género en el marco de los ejercicios anuales que realiza el régimen de Tel Aviv después del fracaso que sufrió en el año 2006 en la guerra de los 33 días contra el Líbano. Bueno, pues el ejercicio para la población civil, así como los servicios militares y de emergencias, pondrán a prueba una red completa de sistema de alerta temprana. El régimen de Tel Aviv alega que tal simulación se realiza por la tensa situación que vive el Oriente Medio por la crisis siria, pero el antecedente de sus maniobras anuales desmiente estos alegatos. La simulación estaba prevista llevarse a cabo hace 3 semanas, pero fue pospuesta debido a los últimos ataques israelíes contra bases sirias a principios de este mes. Los analistas consideran que el régimen de Tel Aviv, con tales maniobras, busca hacerse la víctima ante la comunidad internacional y al mismo tiempo demostrar el poder a nivel regional. El régimen de Israel es el principal receptor de ayuda militar de Estados Unidos en todo el mundo, unos 3.000 millones de dólares anuales. Asimismo, en los últimos años, Washington ha destinado ayudas adicionales al régimen de Israel para su sistema de misiles por más de 60 millones de dólares. Bueno, pues a pesar de la crisis económica que vive Estados Unidos, Washington nunca ha reducido el monto de ayudas militares al régimen de Israel. Ayudas militares que se traducen pues en la utilización de armamento no convencional y armamento incluso no aceptado pues por la legislación internacional en lo que respecta a material de guerra. Así lo ha constatado Human Rights Watch, esta organización que denuncia el uso de bombas de fósforo blanco por Israel. el Observatorio de Derechos Humanos, Human Rights Watch, ha protestado contra el régimen israelí por el uso de bombas de fósforo blanco y ha exigido condenas contra los responsables. La directora para Oriente Medio de esta organización, Sarah Lee Whitson, al criticar al régimen de Tel Aviv por el uso de bombas de fósforo blanco, ha demandado que se enjuicie a quienes utilizaron este armamento contra el pueblo palestino para respetar los derechos de las víctimas. El fin del uso de fósforo blanco por los israelíes podría poner el punto y final a las consecuencias terribles de este armamento atilado. Ante ello, Human Rights Watch pidió al régimen de Israel, mediante una declaración, que dejara a un lado el uso de cualquier munición o bomba que contenga este tipo de sustancia. El régimen israelí, durante el ataque del año 2008 a la Franja de Gaza, violó las prohibiciones internacionales de uso de fósforo blanco en zonas residenciales mediante el lanzamiento de bombas sobre los ciudadanos palestinos. Sin embargo, el hecho se enfrentó con una protesta global. Pues organizaciones de derechos humanos internacionales que constatan esta utilización de armamento no convencional y lo que nos hace temer nuevamente a las vistas de nuevos ataques en la Franja de Gaza por parte de Israel. Así es, nuevamente el ejército israelí sigue castigando la Franja de Gaza y, según nos dicen, las fuerzas del ejército israelí abrieron fuego el viernes contra los campos agrícolas palestinos situados en la parte norte de la Franja de Gaza. Según fuentes locales, las lanchas patrulleras de la Marina israelí lanzaron decenas de cohetes hacia las costas septentrionales del enclave costero para crear pánico entre los ciudadanos palestinos. Asimismo, ese mismo día, las unidades de artillería israelí bombardearon en varias oportunidades los campos ubicados en la misma zona. A raíz del incidente, se escucharon ecos de explosiones en toda la Franja de Gaza, según reportaron los habitantes. Además, durante los bombardeos en el norte del enclave costero, las tropas israelíes hicieron una incursión contra la zona oriental de la provincia palestina de Khan Yunis, en el sur de Gaza. Y bueno, pues como vemos, continúan los ataques militares sin cesar en Gaza. Bueno, y hablamos ahora de que Israel aprueba una ley que prohíbe acusar al ejército. Bueno, nos dicen que este proyecto de ley, denominado Yenin Yenin, permitirá que una persona o grupos de personas sean demandadas por acusar al ejército. Bueno, parece ser que el Parlamento del régimen de Israel aprobó el miércoles por mayoría un proyecto de ley que prohíbe la acusación contra los soldados del ejército de Israel. Este proyecto de ley, denominado Yenin Yenin, permitirá que una persona o grupo de personas sean demandadas por acusar al ejército. La aprobación de esta iniciativa se produce mientras que un tribunal del régimen de Tel Aviv ya se había opuesto a una demanda de 5 militares israelíes contra Mohammad Barkhi, el director de la película Yenin Yenin. Esta película acusa a los militares del régimen israelí de asesinar y perpetrar crímenes contra los refugiados palestinos de la ciudad de Yenin durante una operación efectuada en abril de 2002 en Cisjordania. Cabe mencionar que Mohammad Bakri, desde la producción de dicha película, que es otra evidencia de la masacre llevada a cabo por los israelíes contra el campamento de refugiados palestinos en Yenin, ha sido perseguido por las autoridades del régimen israelí. Un ministro israelí compara las fronteras reconocidas de su país con las de Auschwitz. El ministro israelí de Turismo, Uzi Landau, comparó el pasado domingo las fronteras de su país internacionalmente reconocidas, las previas a la Guerra de los Seis Días de 1967, con las fronteras de Auschwitz, el campo de exterminio nazi en Polonia. El legendario ministro de Exteriores, Abba Eban, lo dijo una vez, que las fronteras de 1967 eran las fronteras de Auschwitz. ¿Qué país quiere fronteras que no pueda proteger?, dijo en la reunión semanal del gabinete, según la edición digital del diario Yerot Aronot. Landau hizo esta declaración En un debate entre los miembros del gobierno en torno a los esfuerzos del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, para que israelíes y palestinos reanuden el proceso de paz paralizado desde 2010 sobre la base a dichos parámetros. El ministro de la coalición formada por el partido derechista Likud, que lidera el primer ministro Benjamin Netanyahu, y el ultranacionalista Israel Beteinu, que se refería a una entrevista de Evan con el semanario alemán Der Spiegel en 1969. El mapa de junio de 1967 equivale para nosotros a inseguridad y peligro. No exagero cuando digo que tiene para nosotros algo de recuerdo de Auschwitz, señaló entonces. Las denominadas fronteras de 1967 son las que surgieron de los armisticios firmados en 1949 con los países árabes tras la primera guerra árabe-israelí y otorgan un 78% de la Palestina histórica para el Estado de Israel, con el 22% restante en manos de Jordania, Jerusalén Este y Cisjordania, y de Egipto, la Franja de Gaza. Estos límites territoriales son reconocidos por todos los países del mundo salvo Israel, con los que tendría el futuro Estado palestino, a excepción de los intercambios territoriales menores que acordasen las partes de la mesa de negociación. Las fronteras de 67 han sido también en la base de las anteriores negociaciones entre israelíes y palestinos. Kerry se encuentra en Jordania en el Foro Económico Mundial, en el que participará en un panel con el presidente israelí Simón Pérez, el presidente palestino Mahmoud Abbas y el rey Hachemí Abdalá II. A su llegada al foro, Pérez afirmó que existe una posibilidad real para la paz con los palestinos y consideró que esta no se puede dejar pasar porque sería reemplazada por una gran decepción. Bueno, pues vemos que desde los sectores de más extrema derecha dentro de Israel, pues ni siquiera se verían satisfechos con esas fronteras de 1967. Que a todas luces pues son insuficientes y no garantizarían de ninguna manera pues las reivindicaciones básicas de los palestinos, del derecho del retorno a los refugiados. Pero bueno, ni eso les basta. Y más allá de esas fronteras que parece que reivindican pero ni siquiera respetan, y si hablábamos antes de la ayuda militar y del uso de armas ilegales por parte de Israel, pues tenemos que seguir hablando de este mismo tema para referirnos esta vez a las minas que sigue plantando día a día Israel en Cisjordania. El comisionado general de la Organización para la Liberación de Palestina en Washington, Man Erekat, ha dicho que el número de minas terrestres israelíes plantadas en Cisjordania es de entre 800.000 y 1 millón. En una reunión con representantes de la ONU y ONGs en Nueva York celebrada el miércoles pasado, Erekat dijo: "Este importante número de minas representa un gran peligro directo para la seguridad y la integridad de los ciudadanos palestinos. Abordó este tema con los citados representantes para eliminar estas minas". Israel ha plantado minas en Cisjordania desde que ocupó este territorio palestino en 1967, argumentando para ello, como no, razones de seguridad. ¿Seguridad de quién? Hay alrededor de 51 campos de minas distribuidos por Cisjordania y la Franja de Gaza, especialmente en el Valle del Jordán, el norte y el este de Cisjordania, cerca de la línea verde alrededor de los asentamientos israelíes y en torno a grandes espacios vacíos en los que los soldados israelíes llevan a cabo maniobras militares. Bueno, eta prentzaren errepasoari amaiera emateko, ba, kontu xelebre bat edo sikira irribarre batez amaiera emateko aktualitatearen errepasoari. Kontua da, iragan astean eta lehenbiziko aldiz Palestinako bandera aireratu dutela non eta munduko gailurrean, Everesteko tontorrean, hain zuzen ere. Raed Zidan palestinarra izan da lorpen horren erantzulea. Raed Zidan planta la bandera palestina en la cima del Everest y dedica este logro a los presos políticos palestinos. Raed Zidan, palestino-estadounidense, se convirtió en el primer palestino en alcanzar la cima de la montaña más alta del mundo el pasado sábado, dedicando su ascenso a los palestinos, especialmente a los presos políticos. Zidane fue uno de los 35 extranjeros junto con 29 guías Sherpa nepalí que participaron en este intento de llegar a la cumbre y así conseguir $1,000,000 para promover la educación en Nepal. Llamándose a sí mismos árabes con altura, Zidane fue acompañado por dos hombres de Qatar e Irán y un Raja Moarrak de 25 años que se convirtió en la primera mujer de Arabia Saudita en alcanzar la cima de la montaña más alta del mundo. Según el periódico israelí Inet, Raed, nacido en Kuwait de padres palestinos que emigraron de un pueblo cercano a Qalqilia, vive en los Estados Unidos. Es un montañista experimentado que había escalado anteriormente el monte Kilimanjaro. Allí, como en la cima nepalí, erigió una bandera palestina dedicando su hazaña a los palestinos, especialmente a los presos políticos. Raed Zidane reside en Indianápolis, posee una empresa especializada en adquisición y desarrollo inmobiliario y gestión empresarial, tiene 41 años y se ha convertido pues en la primera persona de origen palestino en hollar la cima del Everest. Es irónico que el único sitio web de noticias que informó de los actos de solidaridad política de Zidane fuera el periódico israelí Inet. Y bueno, pues echando un vistazo a los comentarios sobre la ascensión de Zidane a la cima del Everest, en este periódico israelí pues da una idea de lo racistas que pueden llegar a ser los israelíes, ya que pues todos los comentarios van en la línea pues de ningunear o de menospreciar el logro del alpinista. El ascenso de Zidane Raed a la cima del Everest y su compromiso con la solidaridad sirve como un recordatorio de que los palestinos siguen avanzando hasta llegar a su objetivo final, una tierra libre de la opresión israelí y un país donde la igualdad humana y política sea el derecho de nacimiento de todos los ciudadanos. Ba, kontu xelebre honekin, emango diogu amaieran gaurko prentza errepasoari eta jarraian helduko diogu balen iragarritako elkarrizketari. Esan bezala, solastuko gara gaurkoan Hector Gradekin, sionismoaren aurkako juduen nazioarteko sareko kidea. Huiliek ez duten mugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, pues seguís en Wintifada y a continuación saludamos a nuestro invitado de hoy. Charlamos con Hector Grad. Hector Grad es profesor de Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro del colectivo Autónomos por Palestina y miembro de la Red Internacional de Judíos Antisionistas. Hector, arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues la semana pasada te teníamos de visita en Euskal Herria el pasado jueves participando en unas jornadas sobre el boicot académico a Israel, que es pues bueno, el campo en el que te ocupas en la universidad, pero en primer lugar, y siendo como eres pues miembro de esta red de judíos antisionistas, queríamos conocer tu opinión sobre, pues bueno, como judío y como antisionista, ¿cómo ves la utilización que Israel hace interesadamente al equiparar pues el judaísmo con sionismo y con Estado de Israel? ¿Tiene Israel la legitimidad suficiente para autoerigirse en representante del pueblo judío? Bueno, claro, el sionismo y el Estado de Israel construyen de forma interesada una confusión que iguala a la religión judía con el pueblo judío, con el sionismo y su política, y carecen de ninguna legitimidad para hacerlo, por razones claramente objetivas. la gran mayoría de los judíos del mundo nunca fueron, ni son en este momento, apoyos del sionismo. Y de hecho, solo una minoría muy pequeña vive en este momento en el territorio histórico de Palestina. Entonces, malamente desde este punto de vista, se pueden considerar representantes legítimos de nada. Al contrario, las digamos corrientes más progresistas e incluso algunas de las corrientes más reaccionarias dentro del judaísmo han sido siempre antisionistas. Lo mismo podríamos decir con respecto a su argumento, a su reivindicación de herederos de la lucha antifascista y de las víctimas del Holocausto. Si hoy los que lucharon en contra de, en su momento, en contra del nazismo, en los levantamientos, en las insurrecciones en diferentes partes de Europa, en los guetos, en Varsovia, levantar la cabeza, pues difícilmente podrían apoyar un proyecto político imperialista como es el sionismo, la limpieza étnica, la discriminación sistemática de la población autóctona de Palestina, etcétera, etcétera. Uh-huh. La violación de los derechos humanos. Sin embargo, no sé si sois muchos los judíos que llegáis a este tipo de conclusiones, al menos no dentro de Israel, no sé si a nivel internacional, pues este pensamiento es generalizado. Hay voces que se cuestionan la legitimidad del Estado de Israel. Siempre han existido y siguen existiendo voces que cuestionan la legitimidad del sionismo y del Estado de Israel dentro del propio judaísmo. Históricamente las principales corrientes que podríamos decir podríamos ver el antisionismo como de resultante de tres vertientes. La primera es directamente las sectas más ortodoxas del judaísmo ven al sionismo como una blasfemia y al Estado de Israel como un incordio, ¿no? Si hay alguien que ha tenido presencia histórica en el territorio de Palestina han sido las corrientes más fundamentalistas y tradicionalistas de la religión judía, y por ejemplo, la secta de Natura y Carta desde siempre se ha declarado antisionista y pro-palestina, porque ellos se consideran a sí mismos, se han considerado siempre palestinos de confesión judía, vivían hasta que surge el sionismo en perfecta armonía con sus vecinos cristianos y musulmanes, y no tenían ningún problema en vivir en ese contexto, lo mismo que en otras partes del mundo, como minoría. Es más, desde el punto de vista bueno religioso, la Biblia, según para los que creen en las Sagradas Escrituras, ellos interpretan que bueno el reino de Israel histórico, mítico, cayó por los pecados de los judíos y solo resurgiría el día del juicio final por decisión divina, con la llegada del Mesías. Resurgiría el reino de Israel y se construiría el tercer templo. Entonces, este proyecto colonial, laico, que secular, que es el sionismo, es, desde su punto de vista, directamente no solamente un incordio, digamos, cotidiano, sino una blasfemia desde el punto de vista religioso. Y luego ha habido históricamente corrientes que dentro del judaísmo, corrientes humanistas que se consideraban herederas de la Ilustración, que veían el proyecto sionista de crear un Estado étnicamente puro como un invento en contra de la dinámica de la evolución de la historia hacia una sociedad, digamos, hacia los valores universalistas y una sociedad igualitaria en todo sentido. Y finalmente, la tercera gran corriente que históricamente se ha opuesto y sigue oponiéndose es la corriente internacionalista. Gran parte de una parte importante, digamos, de los partidos comunistas del mundo no aceptaron en 1948 la partición, a pesar de y las corrientes, digamos, más críticas dentro del comunismo a nivel internacional no aceptaron el que la Unión Soviética acordara, digamos, apoyara la creación de la división de Palestina en dos estados y la creación del Estado de Israel. Y hubo corrientes dentro de los propios partidos comunistas que hasta hoy en día se consideran herederas de las corrientes socialistas y comunistas judías de Europa Oriental, reivindican la cultura del Yiddish, por ejemplo, de la lengua que utilizaban, el dialecto del alemán que se usaba en Europa Oriental, y han sido y siguen siendo antisionistas hasta hoy. En ese sentido, y en el campo académico, que es el que nos ocupa, me imagino que el Estado israelí habrá utilizado pues el sistema educativo también como herramienta pues para adoctrinar, para construir una narrativa oficial interesada de la historia. ¿Es un arma tan potente la educación? Pues sí lo es, porque bueno, yo empezaría diciendo que en eso, digamos, la estrategia sionista no se diferencia de ninguna otra construcción nacional en cualquier otra parte del mundo. Solo la única diferencia es que mientras en otras partes del mundo los procesos de construcción nacional son procesos históricos de largo plazo, y generalmente con procesos complejos, donde es difícil ver causas y consecuencias, en el caso del sionismo, al ser un proyecto, digamos, hijo de la modernidad y tan reciente, pues está todo perfectamente documentado, planificado, documentado, y se encuentran testimonios fehacientes. Entonces, el uso de la educación por parte del sionismo, efectivamente, es un arma muy potente, que convence, allí desde que la gente entra en el jardín de infantes, en la guardería, los temas de el aislamiento de Israel, el hecho de que Israel se considere el único baluarte democrático de Occidente dentro del mundo, en el medio del mundo árabe, rodeado de enemigos, la división del mundo entre judíos y todo el resto, y la sensación y el mensaje de amenaza, de inseguridad es permanente. Como uno de los contenidos centrales de la educación desde el parvulario, ¿no? Precisamente, pues el ámbito académico suele ser un ámbito delicado a la hora de llamar al boicot, a la rotura de relaciones académicas con universidades y estamentos israelíes, pero pues todo el sistema educativo del Estado de Israel también, como muy bien exponías pues en tu intervención el pasado jueves en Bilbao, pues está al servicio también de la estrategia de apartheid, ¿no? Efectivamente, desde el momento en que el sionismo decide que la estrategia de colonización iba a ser la separación y la expulsión de los autóctonos de la población indígena de Palestina, construyen un sistema educativo separado para los judíos, y desde el mismo momento que se establece el Estado, imponen sobre la minoría palestina que no fue expulsada, que resistió y se queda como ciudadano en su tierra, digamos, como ciudadano de Israel, un sistema educativo que tiene por principal objetivo la destrucción, digamos, del epistemicidio del pueblo colonizado, del pueblo palestino, incluyendo obstáculos a la construcción de su identidad nacional, al estudio y la enseñanza de su propia historia, a la reivindicación de sus fiestas, tradiciones o fechas históricas desde el punto de vista nacional, el recuerdo de la tierra, de la Nakba, o sea, recordar el genocidio, la expulsión del 48, la gran catástrofe palestina que ellos que llaman Nakba, está prohibido por ley, y las personas, los profesores, los centros que lo realicen se arriesgan a sanciones o incluso a prisión, ¿no? Y así en todos los ámbitos del sistema educativo. El sistema educativo del sector palestino recibe menos recursos, el sector educativo palestino dentro del Estado de Israel tiene un currículum controlado por el Estado que impide, que obstaculiza su desarrollo y que los orienta a posiciones subalternas en la sociedad, que les dificulta la consecución del bachillerato o el ingreso a la universidad, y muchos otros aspectos que son claramente discriminatorios de un sector de la ciudadanía, digamos, judía frente a los palestinos. ciudadanos palestinos. Sí, porque hay que habría hacer la diferencia entre los palestinos dentro de los territorios de Gaza y Cisjordania, donde evidentemente pues bajo las condiciones de ocupación es más difícil acceder de manera normalizada al sistema educativo, pero incluso los palestinos que viven dentro del territorio del actual Israel, pues también tienen diferencias en cuanto al acceso al sistema educativo, se dan ahí también diferencias. De alguna manera podríamos decir que son ciudadanos de segunda en ese sentido, ¿no? Claro, sí, es un sistema completamente organizado para la separación y la discriminación desde en todos los ámbitos, tanto en educativo como en todos los ámbitos sociales dentro de la sociedad israelí. Y efectivamente es quizás ahí donde se ve con mayor claridad el carácter racista del sionismo. Porque claro, alguien puede... lo que ocurre en las zonas ocupadas en 1967... en la Cisjordania y Gaza es que obviamente hay un gobierno de ocupación, hay un estado ocupante que intenta hacer la vida imposible, obstaculizar el desarrollo normal de la vida de la sociedad palestina, el desarrollo y la plena expresión del pueblo palestino, su autodeterminación, pero al fin y al cabo es una cuestión de ocupación, podría decir alguien, y en cambio es donde se ve con mayor claridad la parte es dentro del pueblo de Israel, a pesar de que lo que ocurre en Cisjordania y Gaza hoy en día no es más que la continuación de los mismos procesos que hubo antes del 48 en toda Palestina y a partir del 60, y entre el 48 y el 67 dentro de lo que se conoce como Israel. Porque claro, la descripción mía viene a mostrar que en realidad lo que hay desde 1948 o incluso antes es una campaña sistemática de boicot por parte del sionismo de cualquier institución, o sea, de la educación y de las instituciones educativas palestinas. Es decir, si hay un boicot que ha sido sistemático, es el de Israel en contra de la población palestina. Y la campaña de boicot académico no es más que una reacción de resistencia, de defensa de la sociedad civil palestina y luego de la solidaridad internacional, que intenta justamente hacer ver a la sociedad israelí que en tanto se mantenga infringiendo la legalidad internacional y los derechos humanos, sociales, políticos, culturales del pueblo palestino, no pueden ser parte de en pleno derecho de la comunidad internacional, ¿no? Y de ahí a semejanza de la campaña que se instauró en su momento en contra de la apartheid en Sudáfrica, pues se lanza esta campaña de boicot académico contra Israel, que es una que quiero aquí aclarar que es una campaña que ante todo se preocupa, o sea, es defensora de la libertad de expresión de todos y todas los y las investigadoras de cualquier origen que sea, sin importar el origen nacional. Es decir, no es una campaña en contra de investigadores, de investigadoras israelíes por las ideas que puedan tener a favor del apartheid o del sionismo, perdón, o de la ocupación, o en contra, sino que es una campaña de contra las instituciones que son parte integral de la construcción de ese sistema de discriminación en Palestina. Sí, porque es una campaña institucional. Sí, porque por lo que nos contabas, pues las instituciones académicas y las universidades, pues son de alguna manera estas instituciones también una herramienta al servicio, pues de esta legitimación de Israel y de este apartheid, ¿no? Claro, porque son instituciones cruciales donde se elabora tanto, se desarrolla la tecnología necesaria para la ocupación y la guerra, como para el control de las personas, para los métodos de interrogatorio, y también se elabora discurso, que es discurso legitimador del sionismo y de su política. Por ejemplo, en Israel la arqueología es una ciencia de Estado, porque tiene por principal objeto intentar construir una narrativa de continuidad, encontrar o construir evidencias de la continuidad de la presencia judía en Palestina a lo largo de la historia, y destruir, ocultar, invisibilizar las evidencias de cualquier otra de la presencia de cualquier otro pueblo o comunidad en Palestina, por poner un ejemplo, ¿no? Y lo mismo ocurre con la historia, con la ciencia política, las relaciones internacionales especializadas en el estudio del, comillas, enemigo, ¿no? De los enemigos, porque claro, en eso la visión es más amplia, y el orientalismo es una ciencia de central, digamos, una orientación central dentro de las ciencias sociales y políticas israelíes, en el sentido de estudiar el mundo árabe y la estrategia de Occidente y ser un baluarte de la estrategia de Occidente en el mundo árabe, ¿no? No solamente en contra de los palestinos. No hay más que ver, bueno, cómo sirven de punta de lanza en los ataques contra, en su momento contra Irak, luego contra Irán y ahora contra Siria, ¿no? Imagino que dentro del ámbito académico, incluso israelí, pues será difícil cuestionarse ciertas verdades oficiales de la narrativa de la historia de Israel, ¿no? La semana pasada también teníamos de visita en Euskal Herria a Ilan Pape, que es un pues vivo ejemplo de esto, ¿no? Un historiador que puso en cuestión pues la historia oficial de Israel y que pues por motivo de su trabajo académico y profesional pues tuvo que exiliarse, ¿no? Claro, para cuando se habla de un sistema de apartheid es difícil desde aquí conseguir lo que eso significa. Pero claro, cuando hablamos de un sistema de apartheid hablamos de una sociedad construida y organizada en torno a criterios racistas. Entonces, lo que ocurre dentro de la academia israelí es que por ser judío, un universitario, un investigador, investigadora judía, tienen derecho y tienen la libertad y la posibilidad de investigar y expresar cosas que sus compañeros en el mismo departamento palestinos, es decir, palestinos con ciudadanía israelí, no podrían hacer. Uno. Segundo, disfrutan de esa libertad y por eso Ilan Pape y otros investigadores como Sean Mossad pueden desarrollar su investigación en Israel. Entonces, desde ese punto de vista, pues que otros compañeros, compañeras no podrían hacer, por el simple hecho de no ser judíos. Y segundo, incluso en ese contexto, claro, lo que funciona luego son mecanismos informales, digamos, en ninguna parte hay ningún mecanismo que diga que se les va a castigar, pero sí hay mecanismos de hostigamiento, de persecución, que hicieron que Ilan Pape finalmente decidiera marcharse, ¿no? Bueno, pues vemos que el boicot en el ámbito académico... Bueno, quiero dejar constancia que él no es el único historiador revisionista, sino que fue pionero en una escuela de más gente, de más investigadores allí que investigan en la misma línea y que no hacen más que revelar hasta qué punto la narrativa histórica oficial es una construcción de mítica y propagandística más que una realidad histórica, ¿no? Vemos que el boicot como estrategia en el campo académico pues es más que legítimo por todas las implicaciones del sistema educativo israelí pues en la perpetuación de este apartheid, pero es efectivo también. ¿Consideras que es una herramienta efectiva? Es una de las herramientas más efectivas. Si uno presta atención a cuáles son las acciones que dejan más en evidencia el carácter del Estado de Israel y que además tienen un impacto más grande en la imagen que la sociedad israelí tiene de sí misma, son sin duda las acciones de boicot académico, de boicot cultural y boicot deportivo. Porque aunque el impacto, digamos, material sea pequeño, el impacto en la imagen que tiene, que intenta transmitir su aparato de propaganda y la imagen interna que hay, es tremenda. Es quizás lo que en este momento de los ámbitos de política exterior más preocupan al establishment israelí, y de hecho han creado varios grupos de trabajo para intentar contrarrestar el proceso creciente de legitimación que se va extendiendo en todo el mundo por acciones, por las propias de primero, como reacción o como respuesta a las propias acciones del Estado de Israel en la ocupación, en los ataques a la población palestina, y también por el hecho de que gente como científicos de relevancia, como Stephen Hawking, declaren que no van a participar en eventos o van a boicotear eventos organizados por instituciones del Estado de Israel debido a la política de apartheid, de ocupación, de limpieza étnica que lleva a cabo ese Estado. Bueno, pues esperemos que gestos como ese, como el de Stephen Hawking y otros, pues sirvan de un espaldarazo para que se convierta cada vez más este movimiento de boicot en un movimiento más masivo, más popular y que dé pues frutos a corto plazo, ¿no? Sí, aunque bueno, no es el único, es el último, digamos, el más reciente de una cadena ya de decenas de personas del ámbito académico y cultural de mucha relevancia que se suman a la campaña. Pues Héctor Grad, un placer haberte tenido en los micrófonos de Wintifada y bueno, pues esperamos poder volver a contar con tu presencia en otra ocasión. Es que ricasco y hasta cuando quieras. Es que ricasco, mucho gusto. Agur. Uinek ez duten mugari. Ez dago ezirik, ez hormari. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Wintifada, Wintifada. Je suis né dans un pays qui n'existe pas. Je suis né sur une terre qui n'est plus à moi. Une terre occupée, une terre piétinée. Une terre autonome sur le papier. Je suis né sous les you-you et les cris de joie. Je suis né après bien d'autres dans le camp trop étroit. La mer était ma frontière, mon sanctuaire. Pour oublier les colons, le blocus et la misère. J'ai grandi percé au son des récits de l'exil. J'ai grandi au creux des vies suspendues à un fil. Le fils d'un espoir tenace dans l'impasse. Un jour oui la tête haute, nous aurons notre place. Nous aurons notre place. Nous aurons notre place. J'ai grandi trop vite entre deuil et oubli. J'ai grandi en tutoyant l'horizon infini. Le sable chaud sous mes pas me portait vers l'au-delà. Je serai si grand, si fort, on ne verra que moi. J'ai vécu à Gaza sans jamais en sortir. J'ai vécu de jour en jour sans remords ni soupir. Malgré les barbelés, le couvre-feu, les blêmés. J'ai chéri au fond de moi le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. J'ai vécu les vagues humaines de l'intifada. J'ai vécu cortège et grève, drapeau à bout de bras. Nous chantions à plein poumon notre passion, tandis qu'au-dessus de nous paradaient leurs avions. Je suis mort assommanti d'une balle perdue. Je suis mort assassiné par un homme inconnu qui croyait faire son devoir en tirant dans le brouillard sur des ombres ennemies aux armes dérisoires. Je suis mort comme mille autres, mille après mille avant. Je suis mort un soir d'automne, un soir de ramadan. Mais je ne voulais que vivre, vivre libre. Je ne voulais qu'être libre. Je ne voulais qu'être libre. Je ne voulais qu'être libre. Urte, 63 años, 5 millones de refugiados, Lako, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, lapurrena, robo de tierras y de agua, urratera, violación de los derechos humanos, un muro de 750 kilómetros, bloqueo, garbiketa étnico, limpieza étnica, apartheid. Hau ez da normala. Sionismoak gelditzea gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo, boikot, boikot. Bueno, ba, entzuten genuen Zebda Toulouseko Frantziako taldearen kanta, bizitza bat gutxiago, Gazako hildakoei eskainitako kanta. eta jarraian tarte bat eskainiko diogu boikot kanpainari. Ba, oihartzun handia izaten ari dena, ez hemen bakarrik, baita mundu osoan ere. Eta jarraian komentatuko dizuegun berriaren arabera, ba, Britania handian ere oihartzun handia izaten ere da boikot kanpaina, eta horrek ba, irraldarren kezka piztu egin du. Bai, aurreko asteetan hitz egiten baldin genuen Stephen Hawkingen kasuaz eta nola babes publiko eman zion boikot kanpainari, ba, bueno, irraldarrek ikusten dute Britania handian gero eta babes handiagoa daukala boikot kanpainak. Israel confiesa el aumento de la tendencia antisionista en el Reino Unido. El ministro de Inteligencia y Asuntos Estratégicos del régimen de Israel, Yuval Steinitz, afirma que las gestiones de los medios, las organizaciones no gubernamentales y el sector universitario en el Reino Unido muestran el aumento de las tendencias antisionistas en este país. Tradicionalmente hemos tenido buenas relaciones con Gran Bretaña y en la actualidad tenemos una buena cooperación de inteligencia con este país europeo. Pero lo preocupante son algunas enemistades y la incitación en contra de Israel en los medios de comunicación y en las ONGs británicas, ha aseverado el funcionario del régimen israelí durante una entrevista citada por el diario británico Daily Telegraph, en vísperas del viaje del canciller británico William Hague a los territorios ocupados de Palestina. Mientras tanto, se preguntó por el comportamiento del profesor Stephen Hawking, destacado profesor de la Universidad de Cambridge, u otros académicos británicos para boicotear al régimen ocupante. Ante esto, también destacó que algunas personas pueden decir fácilmente que van a hacer algo en contra del régimen de Israel, boicotear a ese régimen, así como boicotean a los productos israelíes. Cabe recordar que el profesor estadounidense Noam Chomsky y Stephen Hawking, junto con varias academias británicas, boicotearon la conferencia llamada Frente al Mañana, organizada por el presidente de Israel, Simón Pérez, a celebrarse entre el 18 y el 20 de junio en Jerusalén Este. Según ellos, la decisión es debida al trato que el régimen de Israel dispensa a los y las palestinas. Los fuegos de los magos. Despacio, de la tiniebla de la noche voy sacando la luz en finísimos hilos y apaciento el vívero de los sueños donde brota el torrente. Seco con un pañuelo de biznagas el llanto de mis deudos, planto en plenas arenas incendiadas los más raros oasis y levanto una vida de fragancia, de bien y de justicia para los vagabundos. Y si un día en la senda tropezara, me volvería mi eco. Despacio, pues no soy como una cerilla que ilumina una vez para morir, sino como los fuegos de los magos, y alumbro desde la cuna hasta la tumba, de mis antepasados hasta mis sucesores. Yo soy como la hormiga en la labor, y mi aliento, sin límites, se alarga. Despacio, porque la historia ha de cumplir y andar como mandamos. Hemos dispuesto el fin de los tiranos, les haremos pagar por lo que dejan y estiraremos todas sus cuerdas, mas no para alargarles la existencia, sino para que den de sí y sean ahorcados. Darvis. Se preveía un partido muy muy caliente en el Palau entre el Barça y el Maccabi de Tel Aviv, y no solo por razones deportivas. De hecho, al final del primer cuarto el juego ha tenido que ser interrumpido cuando unos espontáneos han saltado a la pista con banderas de Palestina. El juego ha podido... 2009, enero. El club baloncesto Maccabi de Tel Aviv participa en una campaña publicitaria de apoyo al ejército israelí, mientras este bombardeaba la franja de Gaza. 2010, el informe Goldstein del relator de derechos humanos de las Naciones Unidas califica el ataque como crimen de guerra durante los... 2013, febrero. Euskal Herria recibe cordialmente al Maccabi de Tel Aviv. Normaltasun lezon hartzeko presta al zaude. Hau ez da normala. Maccabi ez da normala. Injustizia baten aurrean jarrerarik hartzen ez baduzu, zanpatzailearen aldean zaudelako izango da. Maccabi eta Irralgo ordezkari guztiei amaitu beharrean gaude, hauze izan daena gaurkoz. Eta besterik gabe, gonbidatzen zaituztegu entzutera Uintifada, gaur 8 Alabedi eta Tastaz irrati libren uinetan, edo bestela irubebikoitzaherriak.org webgunean, hor daude eta entzungai gure irratzaio guztiak. Datorren asterarte beraz, saio! Agur!